Una de las cosas sobresalientes en la Navidad, en la primera Navidad, en la original, fue la intervención de ángeles. ¿Se acuerdan los relatos? Los relatos que aparecen en Mateo capítulo 1 y en Lucas capítulos 1 y 2, se nos habla que hubo ángeles, incluso hasta se nos menciona el nombre de uno de los ángeles. Y otra cosa sobresaliente relacionada con el nacimiento de Jesús fue que hubo canciones. ¿Se acuerdan? Que los ángeles aparecieron y cantaron. Gloria a Dios en las alturas. ¿Ustedes se acuerdan? Así que los ángeles y las canciones estuvieron asociados con el nacimiento del Señor Jesús desde el principio. Y una de las cosas que distingue a la Navidad es, entre otras, pues las canciones. Y los que ven a veces los nacimientos, ahí también le ponen angelitos, ¿no es cierto? Hay muchas canciones que se hacen populares en un día como hoy. Bueno, en una temporada como esta, por así decirlo. Yo hice una búsqueda en inglés de cuáles son las canciones de Navidad más escuchadas de todos los tiempos. Y me arrojó ahí una lista y revisé las 10 canciones más populares de Navidad en inglés en todos los tiempos. Y descubrí algo interesante. Todas esas 10 sin falla, todas esas 10 dicen cosas bonitas y son canciones populares, pero no son canciones centradas en Cristo y ni siquiera lo mencionan muchas de esas. Les voy a dar unos ejemplos. Hasta se las saben de memoria ustedes. Una de esas 10 era la clásica de José Feliciano, ¿se acuerdan? Feliz Navidad. ¿Cómo iba? Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Qué más? ¿Y dónde quedó Cristo en la canción? ¿Hubo Cristo en la canción de Navidad? No hubo. Encontré otra de las 10 muy famosa que dice así más o menos: Rocking around the Christmas tree. ¿Alrededor de quién gira esa canción? Del árbol de la Navidad. Pero ahí les va otra, quizás es la más conocida para muchos. Bueno, la número uno en la lista es una canción de una cantante muy prodigiosa en su voz, y la canción gira a que ella no quiere pasar la Navidad sin ti, a su enamorado. Esta canción gira alrededor del enamorado de ella. Por ahí les va quizás una de las más populares para mucha gente. ¿Están listos? Dice así. Si se la sabe, complete la frase. Dice: It's the most wonderful time of the... Ah, sí se la saben. A ver, quiero oírlos. Ustedes van a hacer el coro hoy. It's the most time of the year. With the kitchen gold belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most of the year. It's the happiest season of all. With those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. Y así sigue la canción. Ah, sí, esa me encanta, pastor. Además que les tengo una mala noticia. Cristo no aparece en toda la canción. Para los que no saben inglés o los que van a ver este video o lo están viendo en vivo, se lo voy a traducir rapidito. Dice que es el tiempo más maravilloso del año, con los niños cantando villancicos y todos diciendo, alégrense. Es la temporada más feliz de todas, donde todos los días festivos hay reuniones felices con amigos que te llaman, hay fiestas por todas partes, dice la tercera estrofa, hay bombones, hay brindis, hay cantos, hay nieve, hay historias de fantasmas, para los que conocen la de Ebenezer Scrooge, ¿verdad? La historia de la Navidad, los tres fantasmas de la Navidad. Nada que ver con Cristo. ¿Vieron la historia algunos? El de la Navidad pasada, el de Navidad presente y el de Navidad futura. En esa historia, que es de las más famosas de todos los tiempos, no hay Cristo en la historia. Ni Santa Claus alcanzó rebanada ahí. Que no tiene nada que ver Santa Claus con la Biblia, ¿no? Así que, y algunos de ustedes dirán, no, pero ese es en inglés, pastor. En español no cantamos mal las rancheras, hermanos. Les voy a dar un ejemplo de las más tradicionales canciones navideñas en español. Ahí les va. Y ustedes van a encontrar dónde está Cristo, ¿ok? Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Ahí está, ¿verdad? A ver. Si me ven, voy. Y la parte más bíblica viene, agárrense. Tuki, tuki, tuki, tuki. Tuki, tuki, tuquita. Apúrate, mi burrito. ¿Ya ven? Where is Christ in the Christmas celebration? ¿Dónde está Cristo en toda esa celebración de Navidad? ¿Se dan cuenta, hermanos? Es bonito, nos entretiene, nos gusta, pero el corazón de la Navidad se quedó afuera en toda la celebración para muchísima gente. Entonces, ¿qué tal si nosotros pudiéramos hoy? Imagínense que hoy nos reunimos en la noche, que vamos a cenar, como es la tradición para muchos, y que se nos aparece un ángel, como se le apareció a los pastores, o como se le apareció a Josué, a José en sueños, o a la mismísima María. Y ahí está el ángel siendo testigo de cómo celebramos nosotros la Navidad. Y está oyendo el burrito sabanero, y dice, burrito sabanero, ¿verdad? It was the most wonderful time of the year. Yo les voy a decir probablemente por qué esa canción de It's the most wonderful time of the year es tan cierta. Porque esta temporada de Navidad is the most wonderful time of the year for the business. Esta es la temporada más maravillosa para los comerciantes. Les voy a decir por qué. De todos los días festivos que hay en el año, las personas gastan billones de dólares en Estados Unidos para celebrar el día de San Valentín, el día de la independencia, y cada uno de los días festivos, no se diga el día de brujas, olvídense. Pero si nosotros pusiéramos todo el dinero que gasta la gente de Estados Unidos, y en América Latina no es la diferencia, si juntáramos todo el dinero que la gente gasta en todos los días festivos a lo largo del año, lo pusiéramos junto y con eso hiciéramos un pastel, el pastel lo partiríamos en 10 rebanadas. Y de esas 10 rebanadas, tomaríamos 4 rebanadas, oigan lo que dije, 4 rebanadas y las repartiríamos entre Año Nuevo, el Día del Amor y la Amistad, el Día de las Madres, el Día de los Padres, el Día de la Independencia, el Día de las Brujas. Y todos los días festivos se gastarían esos 4 rebanadas del pastel. Y las otras 6 rebanadas son para un solo día festivo. ¿Cuál creen que es? Así de grande es el negocio relacionado con la Navidad. No nos extrañe pues que canten It's the most wonderful time of the year, todos los que tengan un negocio, ¿no? Pero realmente, ¿de qué se trata la Navidad? Y nosotros lo sabemos. Así que en lugar de yo decirles otra vez por qué la Navidad debe ser centrada en Cristo y no nada más en las tradiciones, en el gasto, en el consumo, yo voy a dejar que los ángeles les respondan a ustedes. Ahora vamos a preguntarle, en la enseñanza anterior que yo hablé acerca de la Navidad, si deberíamos o no festejar la Navidad, para los que no la vieron, les recomiendo que la escuchen, ahí está en el canal de YouTube ya, desde el lunes. Pero yo ya respondí en esa enseñanza que es más bíblico celebrar la Navidad bíblicamente que no celebrarla. Pero si usted todavía no la quiere celebrar, está en su libertad. Ahora la pregunta que nos quedó pendiente por contestar es, ¿por qué? Yo ya respondí las razones bíblicas por las que es preferible celebrar la Navidad y cómo deberíamos hacerlo. Yo dije, pues deberíamos hacerlo de una forma bíblica centrada en Cristo. Ahora vamos a preguntarle a los ángeles, ¿por qué centrada en Cristo? ¿Por qué la Navidad tiene que estar centrada en Jesucristo? ¿Qué tiene de especial Jesús que amerite que Él sea el centro de nuestra celebración? Y vamos a hacerle esa pregunta a 3 reportes de ángeles en el Nuevo Testamento en relación con el nacimiento del Señor. ¿Por qué Jesús Es especial y debe ser el corazón de nuestra Navidad. Vamos a preguntar primero al ángel Gabriel. ¿Están listos? Vamos a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Y vamos a descubrir en los tres reportes de los ángeles las tres razones por las que Cristo debe ser el centro de la Navidad. Y yo se las voy a decir por adelantado y ahorita las vamos a ver en el texto. Y son las siguientes. Cristo debe estar en el corazón de nuestra celebración porque solo Él es santo, solo Él es salvador y solo Él es Cristo el Señor. Santo, salvador y Señor. Eso dijeron los ángeles cuando les preguntaron ¿por qué hacer la celebración alrededor de Jesús? En primer lugar, porque Él es santo, a diferencia de todos los demás. Hoy en día nosotros, en la cultura popular, la gente le ha acreditado el nombre de santo a cantidad de difuntos que supuestamente fueron fieles en sus vidas. Pero en términos absolutos no hay nadie santo, no hay nadie bueno, no hay nadie perfectamente justo, sino solo Dios. Y vamos a ver otra vez lo que dice la Escritura acerca de este personaje de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Lucas cuando el ángel aparece a María y en el versículo 35, miren cómo le dice. Ella le pregunta en el 34, ¿cómo será esto puesto que soy virgen? Es decir, ¿cómo será que voy a quedar embarazada si yo no he conocido varón? Y entonces el ángel le responde en el versículo 35 de Lucas 1, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso él, y observen la siguiente palabra, ¿qué dice? El santo niño que nacerá será llamado hijo de Dios. Ahora les tengo una mala noticia. La palabra niño no está en griego. La palabra niño la suplieron los traductores en el contexto, porque pues obviamente ella va a quedar embarazada de un niño, no va a quedar embarazada de un adulto, ¿verdad? Así que no está equivocado el texto en español, pero es enfático Lucas cuando escribe su evangelio, porque en el original él nada más está diciendo, el santo que nacerá será llamado el Hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo. ¿Cómo lo llama Gabriel al que nace en Navidad entonces? Santo. No los escuché. ¿Cómo lo llama? El Santo. Literalmente el Santo de Dios. Y quiero que presten atención en el artículo. La gramática es importante. No dice que van a ser un santo ser, sino que van a ser el santo. Quiere decir que este adjetivo es un distintivo de esta persona. Así se le conoce en las esferas celestiales. ¿Cómo se le conoce? El santo. El Mesías que tanto esperaban los judíos no sería un niño santo, sino que sería el santo de Dios naciendo en forma de niño. Es una diferencia. No están haciendo un niño santo, están haciendo el santo de Dios como hombre. Ese es el punto. ¿Ven la diferencia teológicamente hablando? Cristo había sido conocido por los ángeles antes de hacerse hombre bajo este nombre. Así lo conocían en el cielo los ángeles. ¿Y tú cómo sabes? Porque el texto bíblico nos lo dice en otros pasajes. Les voy a dar un ejemplo más. En Marcos, el evangelio que está antes de Lucas, me voy a regresar al capítulo 1, se nos dice que cuando el Señor Jesús empezó su ministerio público, en Marcos 1:24 leo, dice que Él entró a la sinagoga de Capernaum, un día de reposo, esto dice en el versículo 21 de Marcos 1. Y entonces, en el 23 dice que había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Y luego dice, yo sé quién eres. ¿Y qué va a decir el espíritu, el demonio? El santo de Dios. Los demonios, que creemos según la teología bíblica, son espíritus de, son ángeles caídos, ángeles que entraron en un estado de rebelión irreversible. Entonces los demonios, cuando ven a Jesús de Nazaret, a diferencia de los seres humanos, que los seres humanos nada más ven personas de carne y hueso al ver a Jesús de Nazaret, Esos que tienen una percepción espiritual lo ven y le dicen, yo sé quién eres. Y lo reconoce por el nombre. ¿Y qué nombre le asigna? El Santo de Dios. Jesús es el Santo, y no cualquier santo, el Santo de Dios. Es el ser que Dios Padre designó como santo. ¿Captan el punto? Entonces, Cristo así ha sido conocido como el Santo de Dios. Veamos otro pasaje, quizás dos más por cuestión de hechos. Luego, por cuestión de tiempo, en el libro de los Hechos, capítulo 3, ya Cristo resucitó de entre los muertos y ha ascendido al cielo. Y en Hechos están predicando los apóstoles, dando testimonio de él, después de una sanidad sobrenatural de un hombre que estaba paralítico de nacimiento. Los llaman a cuentas y entonces Pedro habla y dice a las autoridades judías en Hechos 3:14, pero ustedes repudiaron al santo y justo. ¿De quién está hablando él? De nuestro Señor Jesús. Hermanos, ¿por qué Jesús es tan importante y debe ser el centro de nuestra celebración? Porque Él es santo, el Santo de Dios. En Hebreos también se nos dice en el capítulo 7:26 que nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Así que si pudiéramos tomar a Gabriel hoy aquí y preguntarle, Gabriel, ¿por qué Jesús debería ser el centro de nuestra Navidad? Él diría, porque Jesús es el Santo de Dios para ustedes. Él es el Santo de Dios. Entonces, número uno, ¿por qué Cristo debe ser el centro de la Navidad de los cristianos, hermanos? Porque Él es santo. Número dos, vámonos con el ángel. De regreso a Lucas, capítulo 1. En Lucas 1, cuando el ángel se le apareció a María, también le dijo, en el versículo 31, cuando le da la noticia, le dice, y he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Cuál es el nombre que iba a llevar el ser santo de Dios? ¿Y qué significa Jesús, hermanos? ¿Alguien recuerda? Sí. El Señor salva. Dios nos salva. Número dos, ¿por qué Cristo debe ser el centro de nuestra Navidad? Porque Él no solamente es el Santo de Dios, pero Él es el Salvador de los perdidos. Él es el Salvador de su pueblo, el Salvador de su pueblo que se había perdido. También aquí en Lucas, al voltear la página en el capítulo 2, ustedes recuerdan cuando el ángel se aparece a los pastores, vayan a Lucas 2, en el versículo 11, le da el reporte el ángel a los pastores y les dice, porque ha nacido a ustedes, les ha nacido hoy en la ciudad de David, un ¿qué? Salvador, diga Salvador, Salvador, un Salvador que es Cristo el Señor. Jesús, Dios salva, ha nacido un Salvador para ustedes, un Salvador. Cuando José estaba dudoso si María habría estado realmente embarazada por el poder de Dios, él más bien sospechaba que había cometido inmoralidad. Pero como él era justo y no quería traer reproches sobre la vida de ella, pensaba dejarla, romper el compromiso. Cuando se va a dormir, dice Mateo capítulo 1, que él en sueños ve un ángel. Y en Mateo 1, este ángel en el versículo 21 dice que la mujer dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que Jesús no solo es el Santo de Dios, sino que es el Salvador del pueblo de Dios, especialmente el Salvador de sus pecados. ¿Captan eso, hermanos? Él es el Salvador. Jesús había sido destinado para ser el Salvador desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Esto está tremendo, ¿eh? Leo para ustedes Primera de Pedro. Escuchen esto, es Primera de Pedro. Solo escuchen. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la absurda vida que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como el de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. 1 Pedro 1, 18 al 20 en la Nueva Versión Internacional. Desde antes de la creación del mundo, Él ya estaba designado para ser, ¿qué? ¿Dijimos? El Salvador. El Salvador. La imagen del Cordero estaba asociada con la de una criatura inocente que moría en lugar de un culpable para salvarlo. ¿Por qué? ¿Por qué salvarnos? ¿Por qué Salvador? ¿Por qué Salvador, hermanos? Porque nosotros estamos perdidos. Mientras un ser humano no se reconoce perdido, entonces no necesita el Salvador. Hay muchos lugares en las Escrituras donde se pone énfasis en nuestra condición perdida y no solo pecadora. La mayoría de la gente no tiene problemas en reconocer que es pecador. El problema está en reconocer que están perdidos. En Lucas, en el mismo evangelio que he estado usando mayormente, en el capítulo 15, hay un relato entero de tres historias, tres parábolas, en donde el énfasis de las tres historias es en la circunstancia de perdición. Ustedes quizás recuerden, una de esas parábolas es la de las 100 ovejas, donde 99 están seguras, pero una está perdida. ¿Cómo está la oveja? ¿Y qué hace el pastor por la perdida? Va y la rescata, y la busca y la trae de vuelta al redil. En la segunda historia, una mujer que tiene 10 monedas y se le pierde una moneda. ¿Y qué hace la mujer? Empieza a buscarla hasta que le encuentra. ¿Cuál moneda es la que encuentra? La perdida. Y en la tercera historia, la de un padre que tiene 2 hijos y uno de esos se extravía y finalmente arrepentido vuelve y él hace fiesta. Y cuando le preguntan por qué, él dice, porque este hijo estaba muerto, se había perdido. Necesitamos un Salvador porque estamos perdidos, hermanos. Les voy a explicar cómo ve el mundo a Jesús. El mundo ve a Jesús como Salvador, pero de manera distorsionada. Tú vas a la calle y le preguntas a una persona, oiga, ¿usted cree, quién es el Salvador? ¿Y sabe qué le va a decir? 90% de los latinos, ¿qué le van a decir? ¿Quién es el Salvador? Y le van a decir, ¿Jesús es el Salvador? Así que la gente cree que Jesús es el Salvador, pero no conecta, porque la gente no reconoce que está perdida. La gente concibe más o menos el problema de la salvación así. La gente cree que el ser humano es como un náufrago. Un náufrago que está en el mar ahí, luchando por su vida, por mantenerse a flote, pero se está cansando. Así que necesita ayuda. Vamos a darle ayuda, dice alguien. Entonces le avientan un salvavidas. Salvavidas. ¿Sí? Porque el náufrago está como que se ahoga, ya se está cansando y necesita rápido un salvavidas. Y entonces le avientan el salvavidas y el náufrago, ¿qué hace? Se agarra del salvavidas y ay, ya descansa porque ya, ahora sí se puede salvar. ¿Y quién es el salvavidas de la vida espiritual? Según ese acercamiento de muchos que incluso se dicen cristianos evangélicos, Jesús es el salvavidas. El Padre envió el salvavidas a Jesús para salvarnos a nosotros que estábamos luchando, pero ya no estábamos cansando para ahogarnos. Eso es una aberración del Evangelio. Eso no es el Evangelio. Les voy a decir lo que es el Evangelio según la Biblia. Ese náufrago no está perdido, está luchando por su vida. Solo que no puede salvarse a sí mismo, necesita ayuda. Pero la Biblia no nos habla de que el ser humano está en naufragio. Nos dice que el ser humano ya se ahogó, ya está muerto. No solo se ahogó el pecador, ya se murió y ya está en el fondo del mar. Así que el muerto, porque esto dice en la Biblia que nosotros, Él nos dio vida cuando estábamos luchando por nuestra vida, por sobrevivir, por mantenernos a flote. No, ¿qué dice la Biblia? Que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Captan el punto? Así que el verdadero mensaje es que Dios no nos lanzó un salvavidas inflable para que nosotros nos aferremos y ya entre los dos logramos el cometido. No, el mensaje del Evangelio en la Biblia es que Dios el Padre envió a su Hijo y su Hijo se lanzó al mar como un buzo y buceó hasta el fondo del mar y sacó un muerto bien frío y tieso y lo sacó hasta arriba a flote y a pulso de su propia fuerza, sin ayuda de nada al contrario, en peso muerto, lo saca, lo sube al deck, a la lancha y le empieza a dar resucitación. Le sopla vida y le sopla vida hasta que él mismo muere en el esfuerzo y el otro revive. La verdadera obra del Salvador, hermanos. Por eso el problema no está en que nosotros reconozcamos nuestro pecado. El problema está en que reconozcamos que estamos perdidos. Perdidos. El versículo clave de Lucas, del Evangelio de Lucas, está en el capítulo 19, al final de la historia de uno llamado Zaqueo, un corrupto, ladrón, jefe de ladrones. Y el versículo clave es Lucas 19:10, donde Jesús mismo dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora les voy a explicar la palabra perdido en ese pasaje. La palabra perdido ahí no es la misma palabra perdido que está en Lucas 15, de que se me perdió la moneda, hay que encontrar la moneda. Porque cuando encuentras la moneda, ¿en qué condición está la moneda? En la misma condición que la encontraste, ¿me entiendes? Simplemente estaba perdida. Cuando Jesús va y dice que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido, la palabra perdido en Lucas 19:10 es otra palabra, es la palabra que significa perderse porque se pudrió. Hay dos formas de decir: yo tengo una manzana y la manzana se perdió. ¿Por qué? Se me salió de la bolsa y por ahí rodó, pero la manzana sigue en buen estado. ¿Está claro? Pero hay otra forma de perderse, cuando la manzana ya tiene como unos 25 años, ¿verdad? No queda ni recuerdo de manzana, ¿verdad? Ni gusanos quedan ya. Ya completamente perdida, se pudre y se corrompe, ya no hay forma de... Aunque la encuentre, ya está perdida. ¿Está claro? Esa es la palabra que Jesús usa ahí. Es alguien que está tan corrupto, tan perdido, que no puede hacer nada por él mismo. Porque de todos los corruptos de Jericó, el peor era ese Zaqueo, probablemente. Y cuando Jesús va y lo salva a él, que era el jefe de los ladrones, él dice: a eso vine yo. A lo que ya no tiene remedio, a lo que ya está perdido. Jesús es salvador no solo de los pecadores, pero de los pecadores que se reconocen como perdidos. ¿Cómo sabemos que la gente no entiende esto? La mayoría de la gente no lo entiende porque cuando tú le preguntas: ¿quién es Jesús para usted? ¿Qué dicen? El Salvador. ¿Quién es el Salvador? ¿Y qué responden? Jesús. ¿Entonces usted ya está salvado? Dice: no, todavía no, pues en eso estamos, echándole ganas, haciéndole la lucha. ¿Entienden? ¿Qué dice la gente con eso? Que está pataleando el náufrago, ¿verdad? Cuando ocupemos a Jesús, ahí está el salvavidas para echarnos la mano el día de la muerte. Pero Jesús no es eso. Jesús es nuestro buzo rescatista de cuerpos, ¿verdad? El Salvador. ¿Ya Jesús es Salvador para ti? Por el testimonio de los ángeles, Jesús nos fue revelado como el Santo, pero también, número dos, como el Salvador, y número tres, en el mismo pasaje que cité, ¿se acuerdan? En el Lucas 2, cuando los pastores están ahí con el ángel: porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, y luego viene otra palabra: el Señor. La palabra Cristo refiere al cumplimiento de las profecías mesiánicas, de las profecías que Dios hizo en el Antiguo Testamento de que Él iba a enviar su escogido. Y ahora se nos revela que su escogido es santo, o sea que es divino, es el Salvador, o sea que tiene una misión, que esa misión tiene que ver con el pecado del pueblo, no con la política del pueblo, ¿verdad? Porque Él salvará al pueblo de sus opresores, no dice eso, de sus pecados, ¿verdad? Y en tercero dice, pues el Salvador será Cristo el Señor, el Señor. Y ese tiene una connotación doble. La palabra Señora usada aquí implica que Jesús es Dios e implica que Jesús es autoridad. Y voy a explicar por qué rápidamente, hermanos. Cristo es el Señor porque la palabra Señor es la palabra que usaron los escritores del Nuevo Testamento para reemplazar la palabra Jehová o Yahweh cuando citaban el Antiguo Testamento en el idioma griego koiné. Cuando ellos usaban un pasaje del Antiguo Testamento donde se hablaba de Jehová, ellos no importaban la palabra Jehová al griego, la reemplazaban por otra palabra. Y la palabra que usaban para reemplazar Jehová, ¿quién es Jehová? Dios, ¿verdad? ¿Quién es Yahweh en el Antiguo Testamento? Dios. O sea, por ejemplo, Joel 2.32 dice, el profeta Joel 2.32 dice, todo aquel que invoque el nombre de Jehová, este será salvo. Entonces Pablo cita Joel 2.32 y dice, que si con tu boca confesares que Jesús es Él, ¿qué está diciendo? ¿Verdad? Ese es Romanos 10, 9 y 10. Si con tu boca confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque está escrito, todo aquel que invoque el nombre del Señor, no dice el nombre de Jehová, está citando Joel 2.32 en Romanos 10, 13. Todo el que invoque el nombre del Señor, ese será salvo. Y Pablo cita Joel 2.32 donde habla de Jehová, pero en lugar de usar Jehová, usa el término Señor, Kyrios en griego. Todo el que confiese con su boca que Jesús es Él, eso, entonces la palabra Señor, hermanos, es decir, este no solo es el Mesías, sino que es Dios hecho hombre. La autoridad, porque eso connota la palabra Kyrios en griego, autoridad. Es la palabra que usaba a veces para referirse al amo, que tenía esclavos, al gobernante, que tenía súbditos, o al jefe. Ese es Cristo, es el Señor, hermanos. Cristo es el Señor. ¿Se acuerdan cuando Pablo está con el carcelero de Filipos? Hay un temblor, se abren las celdas y entonces el carcelero que estaba aterrado corre delante de Saulo y de Silas y les pregunta a Pablo y Silas y digo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué dicen ellos? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Escuchen lo que les voy a decir, por favor. Eso es muy importante. En el Nuevo Testamento, 260 capítulos del Nuevo Testamento, se nos dice 11 veces que Jesús es el Salvador. ¿Es el Salvador, sí o no? Y una de esas veces es aquí en Lucas 2.11. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, la palabra Sotero, Salvador, se usa 11 veces para referirse a Cristo y 5 veces para referirse a Dios Padre en el Nuevo Testamento griego. Pero la palabra Señor, Kyrios, se usa más de 500 veces para referirse a nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde creen ustedes que estaba el énfasis de ellos? Es decir, ellos querían que entendieran que Jesucristo, sobre todas las cosas, ¿qué era? El Señor. ¿Entienden? El Señor. Nuestro Dios, nuestro Rey, el Señor, nuestro amo, nuestro Señor. En Filipenses 2, 9 al 11, la Escritura dice, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. ¿Quieren ustedes glorificar a Dios Padre? Entonces reconozcan que Cristo es el Señor. Toda rodilla se va a doblar. Tú eliges si por la buena o por la mala. Tú puedes reconocer a Cristo como el Señor voluntariamente hoy, en un día como hoy. Decir, sí, yo doblo mi rodilla y mi corazón se postra delante de ti Jesús mi Señor. Y si no quieres, entonces espérate. Espérate en el día del juicio. Y de todos modos vas a doblar la rodilla, aunque no quieras. Y vas a decir, estaba equivocado, Jesús es el Señor. Toda lengua y toda rodilla. Así que el ángel anunció a Cristo en Navidad como número uno, ¿como quién? Como el Santo. Número dos, como el Salvador. Y número tres, como el Señor. El Santo, Jesús es el Santo de Dios. Jesús es el Salvador de los pecadores perdidos. Y Jesús es el Señor de todos, hermanos, de todos. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, dijo Jesús. Por eso Jesús es el Señor de todos. Por eso el día del juicio, el que se va a sentar en el trono, no es Dios Padre, es Jesús. Porque todo juicio le ha sido dado al Hijo, por cuanto Él es el Señor de todos, hermanos. Entonces, la santidad de Cristo me confronta con mi pecado. La salvación de Cristo me ofrece su perdón. Y el señorío de Cristo me demanda sumisión, obediencia, adoración. ¿Qué aspecto de estos tres debes confrontar a la luz de quién es Cristo en una Navidad como esta? Si el ángel aparece esta noche allá a tu mesa, cuando ustedes estén cenando, y los agarra ahí con el burrito de Belén y el tiqui tiqui tuqui tuqui, te va a decir, no es el tuqui tuqui. Jesús es el Santo de Dios, el Salvador de ustedes, el Señor de todos. Que no se nos olvide, hermanos, que ese es el corazón de la Navidad nuestra. Ya lo demás, todo lo demás, ¿hay algo de malo en los adornos? No hay nada de malo. ¿Hay algo de malo en el menú, en la cena? No hay nada de malo, eso es opcional. Lo que sí no es opcional, a la luz de la Biblia, es que reconozcamos que el Señor Jesús es el Santo, el Salvador y el Rey de todos nosotros. Que no se nos pase. Y eso es lo que vinimos a confesar. Por ocupado que pueda estar un día como este, hemos puesto nuestro corazón venir para declararte Señor, declararte mi Cristo como pueblo, que para nosotros reconocemos que solo tú eres el Santo. Nosotros no. Tú lo sabes bien, Señor. ¿Qué te vamos a decir? Que tú no sepas. Pero que por la sangre que derramaste nos sentimos no solo santificados, sino también salvados, salvos. Salvos por gracia, por la gracia de nuestro Padre. Y mi Señor, a nombre de todo el pueblo de Dios, también yo te digo gracias y gozosamente doblamos nuestros corazones y nuestras rodillas delante de ti. Te confesamos, Señor. Alégrate en este día, es tu día, y todos los días del año son tuyos, y especialmente hoy que hemos dispuesto recordar quién eres tú para nosotros, Santo, Salvador, Señor nuestro. Que a ti sea la gloria, y que el que todavía no se le conceda esa revelación de quién eres tú, que lo vea, que lo escuche, que lo aprecie y que lo acepte, es nuestra oración. Entre los que son nuestros parientes, amigos, vecinos, te rogamos que a ellos se les conceda verte como quien tú eres realmente. Nuestro Santo Salvador y Señor. Te bendecimos, mi Rey. Amén.